sol no está por 12, por 6 meses al Es año. Alaska. Sí, es por allá. Y, ay, qué duro. O sea, te pensé porque dije, a ellos no les gusta el sol, pero esto ya es muy extremo. Sí, yo Uf. creo que sí. El, ay, es True Detective, llegó el muchacho. Ay, el joven. La última temporada, creo que es ese, lo grabaron allá. No. Y, uff, es fantástica, es fantástica, es Claro, pero imagínate fantástica. vivir allá. O ¿No te sea, la gustaría? montaña de nieve estar a menos 20 grados. Ay, Y todo no. oscuro. Bueno, lo de la oscuridad sí me parece. Yo me ponía a pensar, es cómo sabe uno qué, cómo el organismo se organiza para el ¿Qué hora es? sueño, para el sueño, para despertarse. No, Toca los todo con reloj. animalitos, los perritos, hay que Pero sacarlos al ellos parque. saben, Ay, no, pero se ellos congelan las están ahí, paticas. entonces sí. Oye, sí, mira, cuarta temporada. Eso fue en Alaska. No, qué Y frío. en la temporada donde todo es oscuro, es fantástica. Es Ay, muy la buena. quiero ver porque tú siempre hablas un montón de la serie. Yo veo muchas series. Véanse alguna. Para que podamos hablar. Hola, Cris. ¿Qué más? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Bien? ¿De qué serie están hablando? True Detective. Uy, eso está ranqueadísimo, Cata. Sí. La última temporada es chévere. Y la primera. Mis preferidas fueron la primera Y la y la última. O sea, cerró última. bien. Eso es importante. Sí, porque igual cada temporada es independiente. Ah, ok. Entonces está fantástico porque es una nueva historia cada temporada. Pero Muy es el chévere. desarrollo de los personajes. Uy. Así que ahí les dejo. ¿En dónde está? Ya te confirmo, muchas gracias, Catalina. Permiso. De Jessie J, y usted mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Con ellos presentamos hoy nuestra pregunta del día que viene de ayer y de lo que ha pasado este año que nos ha indignado en redes Ay, sociales. tanta cosa. Es que es cada semana pasa, cada tercer día pasa algo que nos puede causar molestia. Porque pues sí, son muchas cosas. Son demasiadas y hay cosas que hasta se vuelven chistosas después a la que la gente le saca memes, que es como no nos deberíamos reír de esto, pero está Tu muy zoom, tu bueno. zoom. Sí, es verdad. Indignación. ¿Qué fue lo que más lo indignó este año en redes sociales? Cata, te tocó empezar. A mí siempre me va a indignar, siempre, no solo este año, y ojalá no siga ocurriendo en años siguientes, pero lastimosamente sé que puede suceder, y es la gente que maltrata animalitos y que suben los videos como en el edificio tal está pasando no sé qué, tal persona en la zona tal de Bogotá. Es como porque no entendemos. O sea, sí, pero a veces, digamos, yo no los veo nunca porque me dañan. Sí. Pero a veces sí creo, es terrible, que si no hay difusión, No, de no hay acuerdo. O sanción. sea, no me molesta el hecho de que lo Que lo publiquen, denuncien, eso no sino me el molesta. maltratador. Ya te Exacto, entiendo. me molesta el maltratador, me molesta que igual la gente va y habla con la persona, tal y no pasa nada. Eso me Ya. indigna. Sí, el trámite que a veces hasta los de Ah. dejan a los animalitos Y ahí son seres tan nobles que que de verdad no. no nos hacen daño. ¿Cuándo vamos a aprender a Sí, es respetarlos? verdad, No. es cierto. Bueno, y tomo tu mano y ahí estoy. A mí los paseadores, cuando salen las historias de los, sé que hay paseadores chéveres, Sí. no generalizo porque eso está mal. Uf, pero el 90% de los paseadores que yo veo, por ejemplo, cuando hago el recorrido por parques y eso, a la hora del almuerzo que lo sacan, Y cuando lo yo termino sueltan. enojándome con ellos. Una vez grabé uno, ¿te acuerdas que me demoré? Que lo seguí grabándolo. Sí, Igual es le que no. dije, eso no está bien. Bien, por ese lado. Chris, tu Ay, no indignación del año en sé. redes. Estaba pensando y yo no me indigno mucho realmente. Y ¿Qué no sé te si fuiste a hubo la luz? muchas causas de indignación este año. Creo que hay años en los que hay más escándalos en redes sociales. Más y más que todo indignantes, pues. Pero no sé. Estaba pensando, estaba mirando qué pasó este año. Lo de Millie Bobby Brown. Blake Lively con este otro tipo. Ah, bueno, sí. Pero no sé si hubo escándalos así. El escándalo ahorita lo dijo Cata por fuera del aire. El BLcito. Sí, es que ese Isabela. Más que indignación fue como... Ay, fue como, decepción. Ay, Dios mío. Como, ay, sí, otro escándalo, sí. Sí, fue como... Ay, así qué es. Qué interesante. Sí. Bueno, no pasa mucho. De pronto me indigna... De pronto, no pasa nada. Realmente, mentiras. De pronto, señor. De pronto la IA sí me indigna un poco. Sí, dar... Oh, creo que eso ha sido. Ese es el punto. El tema de la inteligencia artificial, ¿sabes en qué? Para mí, en el video con animalitos, ajá, que uno ya no sabe si es real o no. Sí. Eso te indigna. Cuando es, dejen a los animales hacer sus cosas, sí, que uno no sabe. Y o que, por ejemplo, aunque una persona se publica algo, una persona abajo se da cuenta que es inteligencia artificial y dice, esto es inteligencia artificial. Sí. Y abajo le contestan, no seas sapo, nadie le preguntó. Es como... Es cierto. Es como, te están avisando que no es real. Exacto, es, sí. No estás ni hablando, sino que no es verdadero. Nada. Quieren vivir en su vida de fantasía. Y entonces, sí, prefieren eso, así sea falso. Sí. Y ponen... Pues realmente nos regaló un lindo momento, no sabemos por qué se molestan, es como, bueno, no, y está bien. A mí me indignó la policía de todo. ¿La policía? Del café, que si no tomas café de cierta forma, entonces no sabes tomar ya. Café. De la comida, que si te comes un arroz con huevo, entonces pero miserable. Está mal. Es que es hartísimo, porque no puedes comer huevo, mejor come arepa. No, no comas arepa, no, mejor todo. Come tal cosa. No, entonces no coma nada. Entonces que si no es un café super extended mix... No sirve, sí. Entonces no el tomes... El superiorismo moral. De todo, de la comida, del café, de las filas. Si alguien quiere hacer una fila, esa persona está haciendo la fila, no usted, no se preocupe. No sea no, sapo. Eso sí me parece feo. Ah. ¿Qué? Te voy a cerrar el micrófono. Ay, no, auxilio. Si ve eso, me indigna. No, es que digamos que cada quien libra sus batallas, sí, y sus antojos. Y si una persona está antojada de algo y quiere hacer la fila por eso... Déjela hacer la fila, no es usted, no le están obligando a hacer la fila. Que alguien puso Navidad en noviembre. Hágale. Si lo hace feliz, miren, uno tiene que a veces entender que las cosas del cotidiano y lo que lo sacan de la rutina muchas veces es soporte para muchas personas. Uh-huh. Esos pequeños rituales de poner la Navidad, tal vez está haciendo que esa persona que la está poniendo, por alguna razón, sea más feliz. Sí, total. Y eso no les... Amigos, no debería afectarle. Noviembre usted. Está ahí. O sea, noviembre nunca se murió. Dejen vivir a noviembre. Ahí estuvo. Uh-huh. 30 días. Uh-huh. Acaba de terminar. Ya. Entonces, ese tipo de cosas como piquis que empiezan a juzgar al otro con cosas del cotidiano que hace que esa persona sobrelleve el día. Uh-huh. Y lo lleve bien. Ese tipo, como esa jodedera de verdad. Sí. No, la gente es cansona, ¿no? Oh. Es como, ay, sí, la gente es cansona, tiene sean razón. Felices. Sí. Entonces, esa es la pregunta. Indignación de redes. ¿Cuál fue para usted la peor de este año? Sabemos que le encanta. Alex Warren con esta canción llamada Ordinary. Nos vamos a hablar de cine. Tengo entendido que la última Avatar se va a lanzar en 2031. Espero estemos vivos hasta el 2031. Pero tú vas a hablar de cine. Claro, tienes ahí. Mira, él me hace poner cosas. Ponlo. Ahí está, para que le esté. Muy bien, muy bien. Pues es que ya, imagínate. Sí, sí, bueno, muy bien, por favor, Cata, qué pena esta contigo. Esta icónica historia de James Cameron está de vuelta con su tercera entrega. Se llama Avatar Fire and Ash. Y pues ya tiene un tráiler. Dicen que está muy, muy chévere. Llega casi un año después de que James Cameron revelara el título. Porque hasta ahora sabíamos que iba a llegar Avatar 3. Ya sabemos que es Fire and Ash. Sí. Y pues este nombre viene de unos rumores sobre una nueva tribu. Sí. Que por fin se confirmó en este primer tráiler. Como... En las otras películas anteriores, lo que más destaca en este nuevo adelanto pues son los efectos visuales, que eso ya sabemos que Avatar va a la fija y que le sale muy bien. Hay escenas donde nos muestran más sobre Pandora, hay escenas de acción, ahí estaba por ahí el tráiler en redes sociales para que lo busquen, y a diferencia de la segunda película que se estrenó hace más de una década después de la primera parte. Claro, es que sí. Por eso te digo, 2031. Esta tercera entrega pues llega a cines entonces en 2031. No se salva de que se pueda retrasar, como que ellos igual dicen, intentaremos cumplir con el calendario de estrenos, sí. Pero pues como hemos visto en la industria del cine, pasa. Y este año pasó muchísimo. Por fechas, porque no sé qué, por ejemplo, me acuerdo mucho, creo que fue la de Robbie Williams, no. Robbie Williams fue el álbum que decidió aplazarlo porque salía el mismo día el de Taylor Swift. Entonces dijo, no, yo para no, qué yo... pierdo acá. Sí. Entonces se mueven. Sí, incluso, ¿no? Esta estaba planeada, esta tercera entrega, para que saliera a finales de 2024. Y ahora están diciendo que no es ni siquiera 2031, Dallas. ¿Es en serio? Que puede ser antes o que puede ser después. ¿Cómo así? Pero la cuarta. La cuarta, sí. Porque ahorita en diciembre es que sale la... Ahorita sale Fire and Ash. 19 de diciembre. Sí. Sí que... Pero que... se puede demorar. ¿Ustedes la han visto? ¿Han visto todas? No. Sí, sí, claro. ¿Ninguna? Claro. Yo no me he visto la segunda, he fallado. Les he fallado. No, no, hay que verla. Yo creo que cuando salió la primera, se convirtió instantáneamente en mi película favorita. Cuando yo vi la primera, yo la vi en IMAX. Wow. Tridimensional. 2009. Es que es una locura. Y yo miraba, sí. Y ese cerebro, mi cerebro salió... ¿Cierto? Infladísimo. ¿Sí? O sea, yo como que flota, y yo veía todo y decía, ¡qué precioso! ¡Qué película! Todo. Es, uff. Ahora, lo que a mí me cuesta con esa película, pero es bobada, es que como sufren tanto los animalitos, sí, que no existen. Es duro, ¿no? Es duro. Pero igual, ¿no? A uno le duele, a uno le duele. Y hay tanta muerte, porque sí. Hay muerte, es como, es más, estoy dudando en ver la tercera, por lo mismo, es como, no quiero. Es que la segunda también es dura, ¿tú la viste? Sí, por eso. La segunda es durísima. A mí me marcó la muerte de la ballena. Claro. Perdón, es claro. Spoiler de hace muchos años. Es spoiler de la ballena. Mí. Llena. ¿En la primera? No, la primera. Ah, ok, pensé que estás hablando. ¿Te acuerdas que segunda? Ella sí. Pone su manito y llora? Y no, ay, yo dije, no, que vi la segunda porque... Ah, la James pantera. Cameron. Pero ese tipo de muertes de animalitos en películas, sean se reales o no... Duelen más que cuando duelen. El actor se muere en la sí, película. Dice, ay, no, hombre, no, qué son, vaina. Son brutales, esas dos películas son brutales. O sea, no... Te construyen un mundo y después es como... Te lo arrebatan. Porque ganan los malos. Sí, sí, no, es chévere. Yo sí quiero ver esta tercera. Siento que va a ser un palazo de película. No, claro. 19 de diciembre. Además que hay locales, la tribu esta va en contra, ¿no? Hay una tribu sí, enemiga, por lo que sí, yo entendí. Sí, lo que tengo entendido es que a la tribu a la que llega Sam Worthington, que Sully. Que es el mal. No, Sully. No, Jake es... Sully. Sí, o sea, ya, él ya ha estado ahí siempre. Exacto, a la que llega él en la primera película es la tribu del aire. Sí, ya. Por eso es pero que ellos tienen fuego. Sus... Exacto, entonces en la segunda fueron a la tribu, a los costeños. Ya. A la tribu, sí, a la tribu del agua. En el... Y ahorita van a llegar precisamente a la tribu del fuego y parece que la... Porque es una emperatriz, no hay un sí. Rey, sino una como una reina. Penachos. Ajá. Es personaje, son muy brutales. Esa reina al parecer es sí. Familiar... De la esposa de Jake Sully. Ah, como primos. Sí, como de su... Sí, de Neytiri. Sí. Que es como... Sí, que sí, ella era no, hija de un rey. Ya. ¿No? En la tribu del aire. Sí. Y parece que esta emperatriz es como... Y hay como un choque ahí. Y entonces ahí va a pasar algo, sí. Bueno. Y es de fuego. Chévere. Ellos pueden sí, manejar ay, el fuego. Es que, bueno, ojalá no maten animalitos. Lo único. Hablando de bandas sonoras, nos quedamos con esta, Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, que hizo parte de la banda sonora de la película Maniquí. Clásico a esta hora, y si usted está antojado de alguna canción, ya lo sabe, arroba la X más música para que la pida. Yo feliz, se la pongo. Ella es Lord, estuvo hablando. A ver. Este año pasó algo muy curioso con las canciones de verano, porque realmente canción de verano que se haya... O sea, summer hit. No hubo. No hubo un summer hit, ¿no? Como que varias canciones, el consumo también ha cambiado y por lo mismo no hubo una clara ganadora como canción del verano, pero Lord habló y dijo que su canción del verano y que así tenía que ser era Daisies de Justin Bieber, que sonó hace unos minutos. Bueno, vamos, sí. Believers. ¿Y sí? Canción de verano. ¿Sabes de pronto por qué? Porque fue el regreso de Justin Bieber, que de pronto okay, más estaban simbólico. Esperando. Exacto. Okay. Más que porque haya sido el gran hit, de pronto era por ese regreso. Pero es que Summer Hit, uno está acostumbrado a escuchar Shake It Off de Taylor Swift, ¿sí me entiendes? Ahora te entiendo un Guetta, que, y Guetta lo intentó, sí, porque sí. Justo para el verano estaba Golden Hendrix acá. Yo creo que esa puede ser realmente. Y él se hizo un remix buscando ser canción del verano, pero tampoco. Creo que la original es más canción la de verano. La original fue remix. Canción del verano, sí. Fue, salió en julio. Sí. Entonces, yo creo sí, que fue Golden de Hanson. Pero bueno, para ella dijo que era una gran canción, que estaba muy bien hecha. Sí. Recordando también que en esa época ella sacó su canción What Was That. Sí. Que podía estar ahí, pero que no, que ella no cree que... Como, pues de pronto como cuando ser egocéntrica. Cuando uno dice como, no, realmente no estuvo tan no estuvo chévere. Tan sí. Yo le creo, tal vez. Pues sí. Mira, Billboard saca siempre ese listado de canciones del verano, lo tiene desde 1990 y péguele. Okay. Por ejemplo, para el año 2023, la canción del verano fue Last Night de Morgan Wallen. Para el 2024 fue I Had Some Help, Post Malone y Morgan Wallen, que repite. Sí. Para 2025 ellos dicen que la canción del verano es Ordinary de Alex Warren. Ah, country todo. Sí, qué en increíble. Los últimos años lo que sí. pasa es que yo siento que entonces nosotros tenemos un concepto de canción del verano distinta porque nosotros pensamos que es fiestica. Exacto, sí. Yo, Happy de Pharrell Williams. Exacto. Es playa. Yo es... me imagino algo bien tropicaloso, sí, bien... Pero no, si uno revisa, 2022, As It Was de Harry Styles. 2021, era. Pero claro. Esa sí. Esa es sí. más arriba. Felicita. Las 2021, otras no tanto. Butter de BTS. Exactamente. Exacto, eso 2020. Es un summer hit. Rockstar, The Baby con Roddy Ricch. Uy, ok. Roddy Ricch. 2019, sí. Old Town Road de Lil Nas X con sí. Billy Obvio. Cyrus. Sí. Obvio, eso es un summer hit, sí, a eso me refiero. Sí, Ordinary sí estuvo muy pegada, sigue muy pegada esta canción de Alex Warren, pero de pronto sí para nosotros no es tan verano porque no es tan, no huele a coco, nos, a playa. Nos relacionamos. Sí, pero sí. Si sonó esa vaina. Nosotros relacionamos. Sí. Sí, exitosa lo es. Sí, sí. Pero no... Mira, te tengo el top 10 de las canciones de verano de este año. Sí. Bueno, vamos del 10 para el 1. Dale. Del 10, sí. Love Me Not de Robin Lené. Okay. Sí. 9, Man Child de Sabrina Carpenter. Sí. Yo creo que podría ser algo de Sabrina también, ¿no? 8, Pink Pony Club de Chappell Roan. También. 7, Golden de Hunters. Ahí está. 6, Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Pero Bruno Mars no es del año pasado. Eso es un power ballad. Esa es muy abajo. No, cerrando. Ah, cerrando. Entra. 5, Luther de Kendrick Lamar con SZA. Esa me gusta o más. O SZA, todavía no sé cómo se dice. Esa es la de Ha. Fa, fa. Ay, no. Fa, fa, fa. No. Número 4, I'm The Problem. Es que aquí arranca country. Número 4, I'm The Problem de Morgan Wallen. Número 3, Just In Case de Morgan Wallen. Sí. Número 2, What I Want de Morgan Wallen con Tate McRae. Y número 1, Ordinary de Alex Warren. Morgan Wallen es como el nuevo Drake, ¿no? Está pegado. Porque Drake alcanzó en algún momento a hacer eso. A tener 3, 4 canciones en el él top. Él es el que siempre tiene problemas, que por allá era un barbotón, él es una necio, silla. Sí, y sí. Le tocó salir a ofrecer disculpas. Morgan Wallen. Pero está súper cancelado en los Grammys. Sí. No le han dado nada, no lo premia ni mira. Y mira, desde hace 3 años está apareciendo. Mira, esta es una canción de verano. ¡Vamos! Eso, sí. Fox 20 en Mañanas de la X-1039. Es oficial, mis queridos amigos y amigas, en Australia está prohibido el uso de redes sociales. 16 años, no. De menores de... Oficial, a partir del 10 de diciembre, los menores de 16 años en Australia no pueden entrar a redes sociales. ¿Y cómo se controla eso? Va a ser difícil, pero es ilegal. Ilegal. Oficialmente ilegal que un menor de edad puede acceder a redes sociales. Esto lo debería, y este, aquí viene mi viejito cacreco a hablar. Vamos. Esto debería estar prohibido en todas partes. Mira que ya hay dos jóvenes que están demandando ante el Tribunal Superior para frenar la entrada en vigor de esta prohibición. Sí. ¿Censura? Y van a perder. Dicen que les están vulnerando su derecho a la libertad de comunicación política. Mientras la protegen de pornografía, de salud todo. Mental. La misma salud física. Salud física. Bulimia. Todo. Todo. Todo. Prohíban las redes sociales ya, en todas partes del mundo, es lo que digo yo. Acaben ya con eso. Me encanta eso, sí. Macron estuvo hablando. ¿Qué dijo? Macron dijo, todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos es culpa de las redes sociales. Sí, salió justo para ellos soportar su decisión. Revelaron un estudio que dice que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utilizan redes sociales y que 7 de cada 10 habían estado expuestos a contenido y comportamientos dañinos. Fin. Van desde, perdóname, material misógino hasta videos de peleas, contenido que promovía trastornos alimentarios y el suicidio. ¡Claro! Es que no es un tema de libertad de expresión, es un tema de salud. Mira, también están diciendo que la implementación de la medida recae exclusivamente en las compañías tecnológicas, no en los menores, ni mucho menos en sus papás, y por eso las empresas deberían ampliar tecnologías de verificación de edad más robustas, deberían pedir documentos oficiales, reconocimiento facial, sí, o de voz, interferencia algorítmica, y quienes no lo hagan y evadan todos estos controles podrían recibir multas de hasta 49.5 millones de dólares estadounidenses si incumplen la norma. Ahí está. Está Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, YouTube, Reddit y Kick. Bien. Me parece bien. Ahora, Meta dice que ellos ya van a empezar a crear... Van a empezar, por un lado, a cerrar cuentas de menores. De todos los que en este momento aparezcan como menores de 16, van bajando tucu, uno por uno. Sí. Y lo segundo es que sí van a tener ya controles. Ellos ya anunciaron que sí se van a robustecer para que puedan demostrar la edad real mediante documentos. Si, por ejemplo, usted creó su cuenta de Instagram, metió mal la fecha de nacimiento y en realidad usted tiene 23, pero aparece como si tuviera 14. Van a pedir documentos legales para que usted compruebe que es mayor de 16 años. Pero tú te acuerdas, Cata, yo no sé si cuando tú abriste tu cuenta de Facebook, a ti te pidió tu fecha de nacimiento, sí, y si uno no tenía más de 18 años, según su fecha de nacimiento, no podía abrir una cuenta de Facebook. Lo que implicaba que toda mi generación, para abrir una cuenta de Facebook, mintió. Tuvo que mentir y ponerse 30 años. Así sí. es, y mucha gente lo hizo, y los controles evidentemente eran pocos, lo cual nos da otra señal importante, y es que Facebook, Meta, Google y ellos siempre mienten. Siempre, todo el tiempo, claro que sí. Siempre mienten sobre las regulaciones, sobre todas las promesas que han hecho frente al asunto. Ahora, no digo que sea un tema de negligencia 100%. No, pues si tienes 3,000 millones de usuarios, intenta moderarlos, ¿no? Tampoco es que sea una cosa muy fácil de decir. Desde aquí, desde mi lado, es súper fácil. O sea, esto que estoy haciendo es súper fácil de hacer, ¿no? Y es incriminar a las redes sociales. Ahora, ¿por qué lo hago con esta facilidad? Señor. Porque odio a los oligarcas ricos. Vamos. Los detesto. Mira. Porque desprecio su falta de empatía con la sociedad en general, por su propio beneficio. Por eso lo hago, por eso hago el juicio y el señalamiento. Viva con la tanta revolución. ¡Viva la revolución! Como diría Leonardo DiCaprio. Perdón, Cata, discúlpame. Mira, te iba a decir que existen algunas dudas sobre esta efectividad real para proteger a los menores. Claro. Y los detractores están criticando que la prohibición deja por fuera páginas web de citas, por ejemplo, plataformas de juegos y chatbots de inteligencia artificial, teniendo en cuenta además que también han representado riesgos de gente que los usa como psicólogo, etcétera, y dicen que esos espacios también son riesgosos, que ya algunos adolescentes están buscando la triquiñuela. Terapia. No, la triquiñuela para burlar esto, y tienen, por ejemplo, Claro, la triquiñuela, estábamos hablando entonces, echa la ley, echa la trampa, Cata. Lo que hacen es utilizar cuentas falsas o VPNs. Utilizar VPNs, exactamente. Pero también los expertos dicen que van a aumentar el número de cuentas compartidas con adultos, que ahí sí no sé cómo funciona muy bien este tema. Pues hay una funcionalidad dentro de redes sociales que permite que los papás le abran cuentas a los hijos y las pueden monitoreo. Tú entras a Instagram, hay una funcionalidad abajo en configuración que dice monitoreo de cuentas para menores. Ya. Sí, es real también, si bien celebro profundamente que haya prohibición de redes sociales para menores, sobre todo también porque, vuelvo y digo, más allá del moralismo o más allá del uso, lo que siento es que hay que ponerles un stop a los que se están lucrando de todo eso. Porque si fuera una utilización libre donde todo el mundo está haciendo la plata, pues vaya y venga, hombre, viva la revolución. Pero la democracia. Pero la plata llega a ellos. Pero la plata solamente es de uno solo. La plata es de uno solo mientras todos estamos ahí en esa rueda de hámster corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y scrolleando y scrolleando y scrolleando. Ellos son los que hacen el billete. Entonces, pues si estás haciéndote plata, de entre otras cosas, las estafas multimillonarias, si el 10% de tus ingresos por publicidad están llegando por estafas, pues entonces tú deberías pagar. No. La semana antepasada salió un estudio que dice que Meta hace un 10% de los ingresos de publicidad en avisos que son estafas, en scams. O sea, en todas esas cosas en las que tú caes y pierdes plata o te ofrecen unos calzoncillos. Yo compré unos calzoncillos en unos días. ¿No te ha llegado? Y no me llegaron nunca. Los gillos. ¿Y los zapatos nunca llegaron? Los zapatos de Pull and Bear nunca llegaron. Y no me has pasado nada. Tirti, pero eso fue hace 10 años. La gente sabe que yo me ofrecí con la superintendencia a luchar por ti. No, no, lo sé. Lo sé, pero no sé qué pasó. Algo sucedió. En todo caso, feliz Navidad. Feliz Navidad, está bien, gracias. En todo caso, sí. Echa la ley, echa la trampa. Seguramente va a haber formas de torcer la ley, de evitar la prohibición. Pero el hecho es que ya está ahí, implementada. Se va a implementar, se va a ejecutar. Y ahora lo que queda, sí, definitivamente es mirar. ¿Cómo? ¿Qué tan bueno es? Porque es que el hecho de decir, echa la ley, echa la trampa, implica otra cosa. Y es que en muchas ocasiones la prohibición de algo no significa un mejoramiento de las condiciones actuales. Van a meterse a la deep web y van a buscar por allá. No, lo que deben hacer los gobiernos, además de regular, es hacer un seguimiento. Y la otra preocupación es la politización de esas leyes, porque es que muchas de esas cosas terminan en manos de los políticos para efectos de electorales y esas cosas. Entonces empiezan a exigir resultados. Como The Wire. Y como Trump con TikTok, que dilató. Y estaba la amenaza de la prohibición y no pasó. Y no pasó. Todo fue político. Ahora, hay otra noticia que me llamó mucho la atención, que me llegó esta mañana, y es que los multimillonarios Michael y Susan Dell, que son los dueños de la famosa fábrica de computadoras Dell, Computers, van a poner en 2026, ahora que mencionaste Trump, $250 en cuentas de ahorros para 25 millones de niños. El multimillonario y su esposa esperan que algunos otros filántropos sigan estos pasos. Esta es una entrega de $6 mil millones. Van a entregar. Donación para los niños. Donación para los niños, y se llaman las cuentas Trump. Muy bien. The Trump Accounts. Michael y Susan Dell, informó hoy el New York Times, anunciaron que van a depositar $250 en cuentas de inversión individuales para 25 millones de niños, para un total de $6,250 millones donados. Es una de las donaciones más grandes que se han hecho en la historia de la filantropía, que va directo a los estadounidenses. Esto no es por intermedio de nadie, no. Estos son cuentas de inversión para 25 millones de niños. El dinero expande el número de niños que recibirán dinero o capital semilla en las cuentas de inversión, conocidas como cuentas Trump. El gobierno federal entregará $1,000 a los bebés que nazcan entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. El regalo se extiende hasta los 10 años de edad y limita la elegibilidad a aquellos que vivan en un código de área donde el ingreso promedio sea menor a $150,000. Anuales. Anuales, sí, señor. El gobierno federal espera organizar todas las cuentas y dejarlas listas para el próximo verano, pero aún se están por determinarse muchos detalles de cómo van a funcionar. Todavía no hay un sistema puesto en su lugar para registrarse y no se sabe exactamente dónde van a recibir las cuentas. El presidente y jefe ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, hizo su fortuna vendiendo computadoras puerta a puerta. Y mira ahora. Y espera entregar la plata de la misma forma. Bonito. Eso está muy bien. Sí. En eso sí, siempre seré partidaria de si se ayuda, bienvenidos. Así es. Les da muchas oportunidades a los niños para acceder a educación. Él mismo decía en una entrevista que de pronto para comprar una casa cuando estén más grandes, para montar un negocio, para delinquir menos también. Mejorar su futuro. Claro. Bien. No, pues $250. Lo malo es el nombre. Sirve. Pero ahí sí, el fin, perdón, justifica los medios. Para mí, si hay un niño que va a poder comer, es recontrapopulista la bautizada de la vuelta, claro. pero filantrópicamente es bien poderoso. Yo aún no entiendo los orígenes y las razones de la filantropía, más allá como de ahorrar impuestos y todas esas vueltas, pero esto me parece chévere. Sí, y bienvenido sea. Sí, claro. Sí, si ayuda, ahí está. Claro, bueno, pues estas son Mañanas de la X 103.9. Mire, este va a ser un disco bien importante. Si usted no lo ha oído, se lo recomiendo muy especialmente, porque este fue uno de los discos más grandes de 2025. Este disco entero es bellísimo, y en la mitad de ese disco está metida esta cancioncita que sonó aquí en la X durante todo el año. Se llama Man I Need It, es Olivia Dean. It's like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. Like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slop right in. Satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Call me wonderful, whatever the type of talking is, come on there. I gotta know you Man I Need de Olivia Dine. Mañana es de la X1039. Dua Lipa estuvo en Bogotá. Se presentó, fue uno de los shows más importantes del año en el Estadio del Campín. Ahora va para México y abrió taquería. Ay. Ah. Sal de frutas Dua. Sí. ¿En México? Sal de frutas Dua. Lipa. Bueno, Dua Lipa llegó a la Ciudad de México durante el fin de semana, visitó Contramar, un restaurante de mariscos cerca de la Glorieta de Las Cibeles, caminó junto a su prometido, el modelo y actor inglés Callum Turner, por Parque México y las calles de la Colonia Roma, y encendió las redes con videos grabados infraganti de ambos bailando salsa en Club San Luis. La cantante inglesa se presenta en el estadio GNP, ¿no? ¿Dónde hoy, es el Vive Latino? El 5 de diciembre, como parte de su gira Radical Optimism. ¡Qué gran gira! ¡Qué gira tan buena! La cantante ha regresado a la capital mexicana luego de un breve paso en marzo de 2024 que usó para descansar. En aquella ocasión visitó el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó por la Casa Pedregal del arquitecto Luis Barragán, colgó un video a sus redes hablando español con un taxista. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Entre otras cosas. Y montó taquería. ¿Y sabemos cómo se llama? No sé. Te tengo el menú. Taquería La Dua. El menú ya. La Dua. Los tacos de La Dua. Tiene taco Houdini de chicharrón. Ahí está. Taco María de arrachera. Muy bien. Y taco Radical Optimism de caramelo o barbacoa de res con queso. Quiero todo. Ahora sí, pero será como los pop-ups que se llaman. Sí, es un pop-up. Ya. Es un pop-up. Va a estar solamente mientras ella está. Para probar los tacos había que hacer un registro previo gratuito que otorgaba un pase, pero esto ya se ha agotado. Las entradas están limitadas a 800 por día. El pase llegaba con un correo electrónico y venía con un horario de visita específico y de 30 minutos máximo de estadía. El local ofrece el paquete La Dua. Bien, a 249 claro. pesos incluye el taco Houdini, el taco María y el taco Radical Optimism. También tiene agua Training Season de pepino con limón. Muy bien, todo muy saludable, todo muy Dua. Y todo muy bien hecho. Gana por todo lado, no hay error en ella, todo genera dinero a su alrededor. Sí, es temporal igual, ¿no? Claro, no, es un pop-up, sí, se dice Diana. Eso, y dicen sí. que el menú viene con una bolsa de regalo con servilletas, un gorro de taquero, un calendario 2026 con fotografías de Dua Lipa, similar a los calendarios que uno puede ver muy típicos en las taquerías mexicanas. Ay, ¿y aquí por qué no hizo uno de empanadas? De pues mochilla? Yo creo que es que México es un mercado súper gigante, entonces... Vale la intención, puede ser, el esfuerzo. Puede ser. Bueno, además son tres fechas. Es que son tres fechas. Acá sí. fue una. Sí. Antes este mercado es muy agradecido. Colombia es un mercado muy agradecido con esos verdad. Artistas porque es un mercado muy chiquito. Aquí, mire, el mercado del anglo en Colombia no supera las 40 mil personas. Pero yo iba en el Uber. Van. Yo iba en el Uber. Sí. Camino al estadio. Uh-huh. Sí. El viernes en la noche. Y el man iba oyendo la X. ¿Viste? No. Y oyendo la X, ¿cierto? Y oyendo Pandora's Box. Sí. Pero gente que sabe, ¿no? Gente que tiene claro el conocimiento. Al contrario, no sabe absolutamente nada. Gracias por el apoyo. No es por eso, no es porque no te quieran. Evidentemente, si te tienen sintonizada es porque saben que eres un gran producto de radio. Te agradezco. Pero he aquí la cosa, Diana. Señor, dime, Alejandro. Que tú nunca has podido entender y yo te he intentado explicar. Y es... La razón por la cual te oyen y te creen yes. es porque eres una gran disc jockey. Ah, lo mismo para ti, Catalina. Ay, muchas gracias. Lo mismo para ti, joven Saltamontes, de 14 años. Te agradezco. Te voy a decir lo siguiente. Señor. Nos subimos al carro, le dije al señor, déjeme en el segundo puente del estadio. ¿Te hizo caso? Y me dijo, ay, qué bueno que me haya dicho eso porque el carro me dice que me devuelve y eso está hecho un desastre. Le dije, no, yo sé, tranquilo, no se preocupe, sí. usted déjeme ahí. Yo camino. Que yo camino el puente de peatonal. Ay, bueno, sí, muchísimas gracias. Le dije, no, todo bien, relajado. Pasan unos segundos, me dice, perdone, ¿qué hay en el campín? Entonces le dije yo, hay un concierto de un artista que se llama Dua Lipa. Y me dijo, ah, ¿y ese quién es? Él, ese. Entonces le dije, es una artista británica. Es una artista británica que está muy de moda. Y me dijo, ya. Me dijo, muchas gracias. Y le dije, con mucho gusto. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente... No sabe quién es Dua Lipa. No sabe quién es Dua Lipa. Sí, no. La mayoría de la gente no le importa. Mi papá sabe quién es Dua Lipa porque dice que es una chica muy bella. Exacto. Ya. La trama. Es ahora, no es que no está mal. No, exactamente. No está nada mal. Desmitifiquemos el hecho de que una persona en Colombia no sepa quién es Dua Lipa, la hace bruta o ignorante o menos. No. No. No, la gente pone la X porque la cancioncita suena así. Usted entra al Uber y el Uber suena así. ¿Sí o no? Sí. Es compañía. ¿Por qué? Chiquitica. Porque es compañía chiquitica, está ahí, es un ruidito agradable. No hay silencio, no permite el silencio. Exactamente. Entonces la persona no se siente sola. ¿Qué está sonando? Pero suena bien. Suena bien. Exacto. Exacto. Es agradable. Ahora, ahí está la diferencia entre un oyente y un escucha. Uh-huh. Y por eso a la gente de radio la llamamos oyentes, porque no están escuchando, oyen. Ahora, hay unos que escuchan, pero son el 0,05%. Es verdad. 0,05%. Bueno. Tacos, la Dua. Comer tacos porque Dua Lipa y ya no hay más que verle. Todo eso le entra a ella, ¿cierto? Pues más allá de que le entre, que seguramente sí, pero no creo que represente pues mucho. Un rubro así como significativo y transformador de su economía. Es la acción, es el tener clarísimo el público, el saber a qué país va, el montar el pop-up con todas las de la ley, ¿no? Sí, está bien. Ella sabe complacer a la gente, ¿no? Pero como nadie. Sí, la tiene re clara. Es asombrosa esa mujer. Sí, sí. Es asombrosa esa mujer manejando públicos. Y a mí me asombra mucho por una razón, y es que a mí me tocó verla cuando en Lollapalooza había 150 personas viéndola en una tarima. Cuando Chachi se tomó una foto con ella. Cuando Paulina. ¿Cantaba eso? Paulina también tuvo una foto con ella súper chiquita y hacía así la cinturita. Exacto, cuando hacía así la cinturita. Sí, cuando la molestaban por no saber bailar. Exacto. Ajá. A nosotros nos tocó esa dúa. Sí. Nos tocó esa dúa en Lollapalooza en 2015, 2014. Recuerdo. Entonces, la he visto en esa etapa chiquita. Crecer. En la etapa mediana y la vi ahorita en Campín y dije, my God. Ni la sombra. Impresionante. Ay, muy chévere ver eso. Sí. Taquería la dupa. La dupa. La dupa lipa. La dupa lipa. La pipa. Dua pipa. Under Pressure de Queen. Jamás va a pasar de moda, amigos, amigas. Estas son Mañanas de la X. La pregunta de hoy, ¿cuál es? La indignación, ¿qué fue lo que más lo indignó en redes sociales? ¿A ti qué fue lo que más te indignó este año? El exceso de indignación de los demás por las cosas. ¿Te indignó el exceso de indignación de los demás? Okay. Porque qué manera tan extraña de indignarse, ¿no? Porque uno pone el árbol de Navidad del 20 de noviembre y no el 1 de diciembre. Y se indignaban. Porque te tomas el café que no es de fino. Claro, claro. Porque te comes un arroz con huevo. Claro, claro. Ese tipo de cosas que tocan el cotidiano de la gente. Eso ya, la policía de todo. Sí. Oh, no. Eso, la policía. ¿A ti qué te indignó, Alejandro? A mí me cuesta un poco decirte qué me indignó. A ver, Massive Attack. Pero eso no fue en redes sociales. Bueno, ya es toda la. Bueno, un poco sí, porque la gente estaba alabando en redes sociales y Alejo. No porque lo estuvieran alabando. De hecho, yo me quedé callado. Sí, no. Yo no quise decir nada. Lo dije después porque me cogieron a insultos. Ajá, que me cogieron a insultos a decirme, pues seguramente porque mucha gente compró la boleta porque yo les dije, vamos a ver a Massive Attack. Pues esta es una oportunidad que todos tenemos que aprovechar. Que yo y salimos y este show de mierda que se hacen estos tipos. Grosero. Perdón, pero es que no puedo evitar mi indignación llegar a ver que después de que me cancelan en España, en México, llegan y se tiran Angel acá y pretenden que por la posición política les perdone la mediocridad musical. Pues no, pues no. No, y ahora que lo dices, yo me acuerdo cuando hicimos el showcase, que pusimos la discografía. Todo, pues imagínate. Hicimos el análisis, pasamos las canciones lindas. ¡Qué emoción había! No, yo estaba muy entusiasmado y yo tenía mejor... Pero entonces cuando salí del show, pues obviamente todo el mundo sale muy impactado por... Impactada. Sí, así. Impactrueno. Impactada. Pero... Toca el pecho. Entonces yo pues obviamente dije, no, pues ¿cómo voy a decirle? Voy a romper el corazón. Exacto, dije, ¿cómo voy a decir que estuvo horrible este show? Pero luego al aire, despachado. No, pero porque le tenía que contar a la Dirty. Además porque también la Dirty salió diciendo, no, lo que acabo de ver, y es como, Andrés Salazar, no, esto es un antes y un después, y yo, y mi esposa, no, es que el show tan lindo, y mis amigos con los que estaba yo, no, es que el show tan increíble, y yo, maldita sea, porque no ven que fue horrible este show. ¿Seré yo? Sí, entonces... Pues dije, no, no, pues no voy a decir nada. Y empezó a llegar odio. ¿Por qué no habías dicho nada? Ay, pero ¿qué? Ahí está pintado usted, sionista. Que yo no sé qué. Y yo, ¿de qué están hablando? Es que están locos. Y entonces ahí ya dije, voy a liberar mi Kraken indignado. Y lo liberé hoy. Release. Y lo liberé después en un par de comentarios. Lenguaje de mi piel. Camino fiel que lleva a mi verdad, tiempo y voz, noche de luna, para cantar libre. Ustedes no tienen ni idea. ¿De qué están hablando ellos? Ay, tan pequeños. Tan jóvenes. ¿Pero qué era? Yo estoy pensando que ellos deberían hacer mañana si nosotros nos deberíamos largar a hacer alguna otra cosa, no sé, como que consultoría. Consultoría jurídico, ¿te acuerdas? Kraken. Kraken. Personas. Elkin Ramírez, el titán. Ha sido una de las bandas más importantes en la historia de Colombia. Y Elkin cantaba así, como hacía Alejandro, más fuerte, más ¿Y eso fuerte. Era, ¿eso era qué? ¿Vestido de cristal? Exacto. No, eso es Lenguaje de mi piel. Lenguaje Pero de está mi piel. Por ahí, es el está mismo por ahí. Grupo. Ya. Entonces, cuando él canta así, así cantaba Elkin, que por lo que vemos, nunca han escuchado. No, no tanto, sí, no oído, tanto. Pero no he profundizado. Ay, exacto, Alejandro. Sí. Pero gran interpretación, sí se llama. Gracias, Cata. Sí. Muy amable. Bueno, esa fue mi indignación. Ya. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. ¿Han comentado algo? ¿Cuál fue la indignación que más los indignó? Podemos no entrar en temas petristas y políticos, por favor, ni uribistas, ni nada de esas cosas. Pues bueno, por un lado nos dice Sully Harrison Project. ¡Sully Harrison Project! Ahora, ¿de dónde el menos sale el indignado? Project? Porque es su banda de rock. ¿Ah, sí? Ah, ya, porque yo decía, ¿dónde está? The Sully Harrison Project, así bueno, se llama. Dice que los videos de Colombia Oscura, donde la falta de cultura en Transmilenio reina como si nada. Tiene ahora, toda la razón, ¿no? Uy, ¿por qué? Ahora, no, hay que ser claros, no es que él esté en contra de Colombia Oscura, está en contra del mal comportamiento de las personas que salen en los videos. Sí, es que la gente en Transmilenio se transforma. Es sí. Duro. O sea, yo, a mí me pasa que yo me subo de buen genio. Y sales de mal genio. Claro, porque te empujan, te golpean, ves robos, la gente es súper grosera y es como, ay, estoy empezando el día. Sí, cálmense. Es muy temprano. Claro. Bueno, sí, también dice Shelby, la falta de cultura ciudadana quedando en evidencia en videos también en redes sociales. Intolerancia en las calles. Sí. Hay uno que se alinea con lo que yo dije, que es Dylan, ¿qué? Dylan R777, la fake AI. Le indigna. Ay, animalitos. Los tarotistas, ninguno acertó. Los influencers ñeros también lo indignan. Muchas cosas. Los influencers ñeros. No. ¿Sabes qué molesta un poco? No sé si les ha pasado el habladito del foodie joven. Ajá, ¿no? ¿Cómo, la ¿cómo joya es? Escondida. Esta es una joya escondida en Bogotá. Tienes que venir a conocerla. Y uno va y es como... Estuvimos compartiendo con... Sí, sí, sí, sí. Es que no voy a ir a ese restaurante por tu culpa, influencer. Sí, puede ser muy bueno, pero me lo vendiste. Yo soy foodie. Pero tú no hablas tú así. No hablas así, es no, que hay un... yo solo mando fotico. Tú te sí, grabas perrito comiendo caliente. Y es como, hay que ir, ya. Ay, y aquí hacen todos cara así, sí. El menú saben. Está entre 20 y 30 mil pesos. Es una delicia y probamos todo. Mi favorito... Sí, sí, y sí. Y es ese esquema. Claro, el y esquema. Y el tonito, es como una... La homogenización del contenido, sí, amigos. Lo que hablamos ayer. Cuando regresemos vamos a hablar con esta prestigiosa mesa de radio de ChatGPT. Ok. Y de lo que está recomendando y haciendo mal. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my little heart to give, baby, chase me, but I wouldn't mind it if you give me just a little bit of something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know está Benson Boone con Mystical Magical. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Están diciendo hoy los titulares, ahora que estamos hablando de la prohibición de redes sociales en Australia, que vienen también los gobiernos por ChatGPT y por su asesoramiento psicológico de la gente. La gente está acudiendo, y en particular la gente joven, a ChatGPT para que les sirva de terapeuta, y pues obviamente las consecuencias empiezan a sentirse y están un poco nefastas. Y el Reino Unido hizo un estudio por el lado de la organización de consumidores más influyente del país, que se llama Which. Ahí evaluaron 6 de los chatbots más populares del mundo. El resultado fue demoledor. La mitad de los consejos sobre salud, dinero y leyes eran erróneos o peligrosos. Ellos sometieron a ChatGPT, a Gemini, Gemini AI, Copilot, Meta AI, Perplexity, a 40 preguntas reales que cualquier persona podría consultar, desde síntomas médicos hasta dudas fiscales o normativas laborales. El porcentaje, 51% de acierto únicamente Meta, es el peor, es el que... 50-50. Es el que da más información errada, y sí, me ha pasado porque lo he corregido. Cuenta, cuenta lo que hiciste me ayer. Me pasó con nada de ortografía, me explicó mal, pregunté por ChatGPT, ChatGPT me dio bien la respuesta, entonces le escribí a Meta. Mira, ChatGPT me da esta ¿qué respuesta. ¿Qué pregunta fue? Cuando pones un plural antes de, por ejemplo, se puede oír a los pájaros, o se pueden oír. Okay. Entonces era como el singular, el plural, cuando se maneja, cuando es verbo y eso. Okay. Entonces, pésimo Meta, Chat sí lo hizo. Chat, GPT tiene un 64% de aprobación, o sea, da bien la información en un 64%. El que mejor lo hace es Perplexity con 71%, pero sigue fallando con 29%. El riesgo no es que falle, entre comillas, lo que pasa es que la gente le cree. Claro. O sea, ¿a qué? ¿A chat? A lo que sale, a Meta. A lo que sea. Pero tengo una pregunta. Pero tengo una pregunta. ¿Sabemos cuáles fueron las preguntas que le hicieron? No. Sería está bueno. Como genérico de los temas que te dije. Salud, dinero, leyes. Fueron los temas que... Porque es que ahí también creo que hay una distorsión de las cosas producida por los mismos medios de comunicación también. Y es que creo que en el ejercicio de la inteligencia artificial, de trabajar con inteligencia artificial, de convivir con inteligencia artificial, una de las cosas que hay que aprender a hacer es a usar las inteligencias artificiales. Sí. Y en muchas ocasiones el gran problema no está en las respuestas, como suele pasar en cualquier instancia, sino en las preguntas. Cuando la pregunta está mal formulada, la respuesta está mal. ¿Sabes? Pero si haces la misma pregunta, que fue lo que yo hice, en los dos, y los dos tienen unas respuestas diferentes. Eso quiere decir que hay una inteligencia artificial mejor cuya entrenada tecnología funciona mucho más velozmente, no solo está mejor entrenada, sino que además tiene una arquitectura de transformación que es así, que es lo que están utilizando dentro de los sistemas de generación de texto, que está más desarrollada que otra. Ejemplo, no, es decir, Meta está más quedada. Pero es raro, porque imagínate que Meta me responde más rápido que ChatGPT. Eso no quiere decir que su arquitectura de transformación esté tan pulida como la de OpenAI y la de ChatGPT. Yeah. Ayer veía a este man Mikey, no es Mikey Schulman, es Mikey Schulman, Mikey. Okay. El de Suno, hablando en una entrevista, diciendo, yo no sé si se acuerden, decía, no sé si usted se acuerda de lo malo que era ChatGPT hace 3 años. Sí. ¿No? Y era como, sí me acuerdo de lo era malo, terrible. De lo malo que todo era. ¿Todo decía mal? En muchos sentidos era alucinaba mucho más, cometía errores sintácticos, gramaticales, etcétera. Y eso ha ido mejorando. Eso quiere decir que Meta, o sea, lo que volvemos al tema de matices. Aquí ponen a Meta de primero, seguramente porque Meta está mucho más quedado. Pero volvemos al asunto. Y aquí, sin ánimo de ser, sin defender cosas que puedan suceder por fuera de la de lo normal, yo lo que he visto es que la gente no sabe usar la inteligencia artificial. Sí, es verdad. Y la gente espera que les conteste todo. Y no, para eso no es. Entonces, uno ve, por ejemplo, en threads mucha gente diciendo, deja de preguntarle a ChatGPT o de decirle a ChatGPT que haga, que te haga el copy perfecto para tu promo de fin de año. Dile esto en vez, ¿no? Y lo que tú ves, exacto, lo que tú ves es gente que lleva 4 años perfeccionando el ejercicio de preguntar. Sí. Si tú no haces una pregunta que esté a la altura de la generación de texto, pues la máquina no te va a funcionar como tú esperas y te puede dar resultados erróneos. Volvemos a la importancia del humano en la utilización de la herramienta. Si el humano es el que utiliza mal la herramienta, la culpa no es de la herramienta. La culpa no es de la máquina, la culpa es del humano. Sí. En ese caso entiendo, pero pues consejos que... No, por eso. Cuando tú entras a una a ChatGPT a hacerle preguntas sobre tu salud mental... Exacto. ¿Qué crees que va a pasar? Porque él está ya educado con otras cosas. No solamente está educado con otras cosas, sino que el lenguaje es el pluribus. Sí. Ah, mira. ¿Qué esperas? Necesitas un ser humano que esté capacitado, claro, para escucharte. Claro, sí, claro, porque es que si tú vas a una terapia te vas a dar cuenta, la mayoría de la gente se va de la terapia porque no le dicen lo que quiere oír. Claro. Cuando tú estás en una terapia psiquiátrica o psicológica, o si has pasado por un entrenamiento o por un consultorio ya médico o psicológico, te das cuenta que en muchas ocasiones mucha gente dice, ah, yo no volví por allá porque eso no me dice nada. ¿No? Me ponen un montón de tareas. Y... sí. O conozco casos muy cercanos que dicen, no, es que me diagnosticaron mal. Sí. No, es que yo no vuelvo a terapia porque me dijeron que yo soy alcohólico y yo no soy alcohólico. Claro. ¿No? Entiendo. Es como... eso es precisamente lo que hacen las terapias. Te dicen lo que tienes. Que está mal. O sea, una terapia psiquiátrica. Uh-huh. Te dicen, tienes un problema de alcohol crónico que está conectado a una depresión. Uh-huh. Sí. Sí, ok. Y tú sales diciendo, ah, yo no vuelvo por allá. ¿Qué tal esa vieja diciendo, es que yo soy alcohólico? ¡Ja! Y deprimido. Oigan, no estoy. Y deprimido ni se le ocurra. Sí. Ah, bueno. Pero si tú entras y le dices a ChatGPT, estoy triste porque me bajé 4 botellas de whisky con mis amigos este fin de semana y me fumé 10 baretos y encima de eso le puse los cachos a mi esposa y quiero que me digas qué hago. ¿Qué te va a decir ChatGPT? Uf, cómo lo siento, Alejandro, está muy difícil, entiendo tu dificultad. Sí, es una vaina... no te des tan duro. No te des tan duro, todo va a estar bien. Sí. Porque ChatGPT no es un terapeuta. Y la gente está actuando como si lo fuera, ¿no? Y entonces ahorita la culpa es de la máquina. No, no, no. Amigo, la culpa es tuya. Por andar buscando consejos donde no debes, ¿no? Entonces volvemos al tema de matices y volvemos al tema también de la responsabilidad de los medios de comunicación en lo que estamos informando sobre estas tecnologías, más allá también, repito, de lo que dije al comienzo, cuando estuvimos hablando de la noticia del día de hoy, de la prohibición de redes sociales en Australia, ¿no? Uh-huh. Y es que sí, estamos llenándole los bolsillos a un montón de ricachones sin escrúpulos, indiscutiblemente, pero tampoco estamos haciendo mucho para informar al público de, hey, quizás estas herramientas puedan funcionar para el beneficio de tu comunidad, para el beneficio personal y profesional, en vez de tenerles miedo y de estar propagando desinformación y diciendo, te vas a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Claro. Hola, Juan Carlos. Chupapi. ¿Cómo estás, chupapi? Te voy a matar cuando vengas. No. Para que no sabes, un audio de un niño chiquitico. Sí. Que era como un fantasma. Sí. Y salían y por eso se quedó en nuestro... por allá. Por siempre. Para siempre y por siempre. Bueno, ahí está en todo caso. Pilas ahí con esos... y reconfirmen también por otro lado. Sí. Es importante porque, vea, pasan cosas. No, y vuelvo y le digo, mire, deje de hacer preguntas, o sea, deje de utilizar ChatGPT para obtener un resultado en ocasiones literal, porque así no funciona la inteligencia artificial. Claro, usted aliméntelo con las inquietudes que tenga y sí, en efecto, puede funcionar como un Google, pero nos pasaba con Google también. Sí, claro. Que era con lo médico, ¿te acuerdas que uno decía, tengo dolor de cabeza y con no sé absolutamente qué? Todo, porque sí, acuérdate que hubo un momento en que Google se convirtió en una subasta de ads. Sí, entonces las búsquedas ya estaban por lo pago muy mediadas por la cantidad de dinero que tú estabas invirtiendo en el motor de búsqueda. Entonces ten claro que ChatGPT no te va a solucionar los problemas de tu vida. Sí. Y en muchas ocasiones, si no haces la pregunta bien, te va a contestar mal. Sí. Te va a contestar mal. A mí me pasa algo, de pronto por eso he sido tan reacio con la inteligencia artificial, es que en ocasiones a mí me cuesta saber qué preguntarle, o sea, como no sé qué aristas de mi vida, en qué aristas de mi vida me puede ayudar. De la o sea, vida, empecemos por ahí. Más bien, siento yo que para preguntarle son cosas como... técnicas como, no sé, ortografía, fecha, tampoco porque no son buenos con las fechas de las cosas, como más... Por eso, entonces, ¿qué le pregunto? O sea, ¿qué me puede ayudar a hacer? Esa ha sido mi gran duda, yo sé que hay muchas respuestas, pero esa ha sido mi gran duda, como realmente, ¿qué me puede ayudar a hacer la inteligencia artificial? Muchas cosas. Sí. Para agilizar cosas, mi vida. Muchas cosas. ChatGPT le puede ayudar a hacer muchas cosas, pero usted tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí. Usted le tiene que decir. Por ejemplo, hay una cosa en la que yo no soy muy teso en eso, pero en la que yo veo que es sorprendente, y es echando código. Cuando tú dices echar código, ¿a qué se refiere? Que usted le dice, eres un desarrollador web y vas a montar un sitio web de noticias, similar a un periódico. Okay. Y tienes que desarrollar el periódico con diferentes secciones. Hay un apartado en ChatGPT donde te abre un apartado de código y arranca a echar código. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, es su lenguaje, ¿no? Lo entiende mejor. Bueno. Es una bestialidad ver a ChatGPT echando código. Eso es una cosa loca. Y después de que lo hace, te saca el sitio web. Te monta un sitio web. Se lo hace. Qué increíble eso. Sí. Te monta un sitio web. Te hace cosas. O sea, ChatGPT te hace cosas. Sí. Tú le puedes decir, hoja de vida. Sí. Eso. Ese tipo de cosas. Y le dices, actúa como un reclutador de primera línea que ha contratado gente para compañías que están en el listado Fortune 500 y reescribe mi hoja de vida para volverla irresistible. Muestra todos mis logros, todos los altos impactos de mi carrera. Convierte cada tarea en logros medibles, con números, con verbos fuertes de acción, con resultados de negocios. Saca de la hoja de vida lenguaje débil. Reemplázalo con lenguaje confiado, con prueba. Es muy claro. Sabes que la instrucción está bien hecha. Detalladita. Deja de pretender que ChatGPT es tu mejor amigo y vuélvelo tu herramienta de trabajo. Para eso es. Y cuando tengas problemas, no le eches la culpa a la herramienta. Porque el problema muy seguramente lo vas a tener. Desde la formulación de la pregunta. Ok. Entonces, por ejemplo, dice, deja de decirle a ChatGPT, quiero aprender a hablar inglés. Claro. Dice, mal prompt. Igual, mala respuesta. Mala respuesta, mal resultado. Entonces, dice, por ejemplo, number one, zero level English foundation builder. Dice, no sé nada de inglés. Pretende que eres mi tutor personal de inglés y empieza a enseñarme desde cero. Primero, enséñame el alfabeto, la pronunciación y sonidos utilizando ejemplos sencillos usando mi lenguaje nativo. Inserte aquí el idioma nativo suyo. Y luego crea ejercicios de speaking y de writing para los próximos 7 días. Okay. Haz que el aprendizaje sea divertido y extremadamente fácil para un principiante total. Qué increíble eso, ya. Le estás dando instrucciones muy claras a la máquina de qué es lo que tiene que hacer. Sí, ella sabe cómo operar. Claro, sabe cómo operar, ¿no? Bueno, es que este 2025 ha estado poco matizado, ¿no? Y los matices son poco populares también, pues porque la verdad es esa. La verdad es que no hay matices en medios de comunicación, pues porque no generan plática, no generan billete, no hay nada que hacer. Hay que decir, no, la inteligencia artificial te va a destruir o la inteligencia artificial te va a volver rico. No, y no es ninguna de las dos. Hay, no hay grises. No hay nada. Bueno, lo que sí es un hecho es que Drake es el artista más reproducido en Apple Music este año. Oye, y me alegra, me estaba haciendo falta Drake en tantas cosas. Sí, aquí está el señor. Por favor. Con Hotline Bling. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever

Imagina arrancar el año con carro nuevo. Cada plata que recibes en Dale con tu llave en breve te acerca más a ese sueño sobre ruedas. Descarga Dale, la billetera digital de Grupo Aval, y participa por un Swift híbrido 2025 hasta el 31 de diciembre. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Unicentro Bogotá tus compras se pueden llevar más lejos. Por cada 250 mil pesos registrados en Más Puntos, participa en el sorteo de una camioneta Chevrolet Spark EV 2026 100% eléctrica del 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2025. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. En Carulla no hay Navidad como la nuestra. Todos los martes disfruta 30% de descuento con cualquier medio de pago en frutas y verduras. Compra la frescura que te gusta al precio que quieres. Válido todos los martes hasta el 31 de diciembre de 2025. 8.000 kilos disponibles cada martes. Aplican términos y condiciones. Estas son mañanas de la X, la canción, según Apple Music, más sonada. La señor, canción sí. Más, ya el artista más reproducido es según Drake. Apple Music es Drake. Y esta fue la canción más sonada. Me encanta. Me gusta. La canción del año según Apple Music. Rose con Bruno Mars en Mañanas de la X 103.9 FM. Hoy tenemos un invitado muy especial, Diana. Mira, con quien fin. Hemos querido vernos desde hace como 4 años. ¡Años! Y no hemos podido, es además uno de los editores independientes de libros más importantes que tiene el país. Y trajo esto. Bueno. A nuestra memoria. Trajo pan de bonos y trajo canciones de otros lugares. De la memoria. Ostenta también una de las cuentas de shitposting más importantes de Colombia, seguida por celebridades y figuras que no saben, nunca lo han visto, así como nosotros. ¿De quién se trata, Dirty? Estoy hablando de Francisco Toquica, que es el responsable de Caín Press. Hola, Francisco. Hola, un saludo a la audiencia. A la audiencia. Y estaba moviendo acá mis manitas. Si quieres, pégate más al micrófono sin temor, Francisco. Ya. Tú, tranquilo. Ya. ¿Por qué estamos oyendo esto? Amar y vivir. Porque estábamos recordando la vez en que la televisión me educó y me enseñó la palabra preñez. Claramente. Estamos hablando de los perros. Estamos hablando de una preñación. ¿Una preñez? ¿Qué? Una falsa preñez. Una falsa preñez que y tiene. Lactorrea. Lactorrea. Loti es su perrita. Sí, su perrita tiene una falsa preñez. Que es un embarazo psicológico. No puedo creer que los perros tengan falsas. O sea, ¿en serio? Sí, yo también. O sea, pensé que era como mentira o una cosa más, pero la vi lactar. Sin nada, el poder espiritual. Sí, no. Aquí está entonces el hombre detrás de Caín Press, ¿sí? La cuenta de Shitposting en Instagram que ustedes siguen. Exactamente. En silencio y que nosotros vemos que ustedes siguen, así como nosotros, porque creo que una de las cosas interesantes de Caín Press en Instagram es que se atreve a decir y a publicar cosas que estás pensando, pero que no puedes publicar tú porque te destruyen y te funan. Sí. Espérate que les bajaron una vez la cuenta. Dos veces, entonces ahí ya está. La tercera. Ya, ahí está. ¿Dónde nació esta idea de usar Caín Press, la cuenta, para publicar cosas incorrectas? Cuando se empezó a instalar Instagram, cuando era el loguito café, me acuerdo mucho que la gente montaba solo fotos como de comida y todo era como muy estético. Y sí, teníamos una cuenta que se llamaba PSB2600, sí, en la cual hacíamos como, o sea, ese sí era shitposting completo, y entonces eran, sí, como fotos de los vasitos donde está el ají. Ya. O sea, como comida nuevo bonita. Ya. Y esa cuenta empezó a crecer un montón. Y me gustaba la interacción con la gente, pero luego ya creció mucho y entonces la cerré porque era como... demasiado. Ya, sí, como que uno no podía responder los comentarios porque ya se quedaban abajo, o uno veía el comentario y la pregunta interesante como dos días después, como... Entonces la cerramos. Y luego reactivamos el proyecto editorial, que ya tiene 21 años. Y dijimos, bueno, pues este modelo puede funcionar. Entonces abrimos Caín Press con esta misma lógica como de shitposting y se fue refinando, como bien refinando. Dices. Refinando. Pero... Destilando. Pero Francisco, cuando comenzaron, poca gente tenía idea clara de qué era shitposting y yo creo que incluso ustedes tampoco sabían. Es decir, estaba apenas la idea de la cultura del shitposting, estaba apenas como formándose, ¿no? Sí. Sí, no, fue totalmente orgánico. ¿Cuándo decide cerrar la cuenta oficialmente? Cuando llegaron a los cuantos seguidores dijeron... La primera que no era de la editorial, yo me acuerdo que llegamos como a 25,000 seguidores, que en ese momento era un montón, pero claro, pues igual no pasa nada ahí. O sea, como que esos números es pura vanidad y es un esfuerzo enorme y pues no pasa nada. Entonces era como, no, mejor no, ya. Y ya. Y fueron días felices. Uh-huh. Claro que sí, supongo que sí. ¿Por qué decidieron reabrirla? Porque necesitábamos tener difusión desde la editorial, porque el negocio editorial es un negocio muy difícil, como supongo que el de la música. Y pues no hay como canales, entonces dijimos, no, usemos la estrategia que usamos con la cuenta anterior para lo editorial. Y sucedió algo parecido, en que ya empezó a crecer y luego la gente... iba a la feria del libro y miraba y el stand y miraban y sacaban el celular y decían, ¿ustedes son los de la cuenta? ¿Cómo así que hacen libros? Y es como, claro, pues, sí, hacemos libros. Primero hicimos libros. Sí, de hecho, primero hicimos libros. Sí. ¿Y aumentaron las ventas? ¿Funcionó de alguna manera o...? ¿No? No. Honestidad. No, yo creo que lo que sí hace es ampliar como el espectro de visibilidad de la editorial, y eso nos permite estar conectados con proyectos que sí resultan más interesantes. Pero que se aumenten las ventas por tener más seguidores, no. Viste, ahí está, esa es la respuesta. Y ahora tienen un evento hablando de eso. Hablaremos de eso en instantes. Vamos a poner discos y seguimos con Francisco de Caín Prensa aquí en Mañanas de la X, nuestro invitado especial. Aquí está Doja Cat con Say So. Doja Cat, en una de las canciones que la hizo famosa durante la pandemia, Say So. Estas son las mañanas en la X. Francisco Toquica está como nuestro invitado especial, Caín Press. Tienen un evento con librerías independientes, Francisco. ¿Cómo va a ser el rollo? Cuéntenos. Decidimos armar con varias editoriales independientes un evento que sea realmente independiente, pues como que no estemos dependiendo de una beca o un apoyo estatal, sino una cosa simplemente de congregación de, pues de nicho. Entonces hicimos un análisis, un estudio, buscamos un lugar, propusimos un dinero, cada uno pone una plata, se alquilan unas mesas, se alquila sonido, se hace un diseño, se señaliza, se pide favor a amigos para difusión. Claro, claro, claro. Pues somos comunidad. Vea, ¿y cuántas son? ¿Cuántas editoriales? Van a haber 25 proyectos que van a estar organizados en un espacio en el cual en el primer piso va a haber una exhibición muy chévere que se llama Solo Veo Perritos. Que es, como sobre, es linda, pero va a estar conectada y vamos a estar compartiendo el edificio. Ok. ¿Dónde va a ser? va a ser en... Ya les digo, pero va a estar increíble, van a ver muchas cosas. Francisco, colores y la señal. No, perdón. Esas cosas pasan en la vida. Sí. ¿Ya llegaste? Sí, ¿y ustedes cómo están? Nosotros bien, gracias, nosotros estamos muy contentos. Tú me regalaste un libro que era el tratado del comunismo. Sí, con la palabra, amor. Ah, eso es de Gabriel Mejía. Sí. Se cambiaba, ¿cuál era la palabra? Era un discurso de Lenin sobre el Estado, Gabriel Mejía le cambió en Word, como reemplazar Estado por amor, y era increíble. El resultado, era como un condorito para nerd. Mira, calle 77A, número 12A35. Ok, 77A, 12A35, ¿qué día va a ser? El sábado 6 de diciembre. Domingo 7 de diciembre y lunes festivo 8 de diciembre. Ok, es una feria independiente de libros, tres días. Y van a ver afiches, es entrada gratuita, es entre Unilago y el Parque México. Ok. Detrás de Atlantis. Ok. Ya, perfecto. Entre Unilago y el Parque México, tres días de librerías independientes, completamente autofinanciados, super punk, super DIY. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Francisco, ¿te gustó una batalla tras otra? ¿La viste? No. Sí. ¿Gustó? Sí, mucho. ¿Cierto? Sí, me encantó. Salió en película Consequence brutal. Of Sound, que es la mejor película del año, pues haciendo resumen. Bueno, pues para los que somos así como... Exacto. ¡Vamos! ¡Viva la revolución! Absolutamente. Contra la oligarquía, él. Sí, claro. Francisco. ¿Libro favorito? Uy, ¿libro favorito? ¿De este año? De este año, me estoy leyendo un libro que... Tampoco se acuerda, porque Francisco es así, consume sin recordar. Ahora, sí. ¿Tú te acuerdas que ustedes sacaron algo muy lindo con el duelo? Era sí, con la muerte de la abuelita, de la mamá de uno de... ¿El libro de Kevin? ¿El de Chimamanda? ¿Te acuerdas? No. No, es un libro que Kevin Mancera le hizo a su abuela. Pues es una exposición de dibujos, pero el libro es increíble. Tiene ¿Tú textos. La viste? Yo me acuerdo que tú viste, que te pareció preciosa, que tú llegaste y me dijiste. ¿En la Feria del Libro? Sí. Sí. Bueno, entonces, fin de semana. Allá los esperamos. Super plan. Editoriales. Editoriales independientes. Sí, sin intermediarios, porque para que veas que en lo independiente también existen intermediarios y a veces son... frenan. Es que la idea de la independencia es bien utópica, ¿no? Es difícil. Sí. Es decir, hay una base ahí de, ok, sí, la independencia, la idea de valerse por sí mismo, ¿no? Todo este cuento y... Pero en realidad... Nadie es independiente nunca. No, todos dependemos de algo, de alguien, ¿no? Todos necesitamos una persona que ayude a contar el cuento, una persona que ponga las mesas, que alquile el sonido. Yo creo que la independencia está como en la terquedad. Y es como, por ejemplo, nosotros publicamos unas memorias de un policía patrullero que tenía 65 seguidores en Instagram. Eso es como... Nos fue súper bien, lo va a publicar Planeta. Ah, sí. ¿Qué pasa en esas instancias, Francisco, cuando ustedes descubren una joya como esas y termina siendo cooptada por la máquina grandota, ¿no? Es como si yo tengo una piscina y el hijo del vecino va a nadar a la piscina, pero de repente se vuelve muy bueno y pues él necesita un complejo acuático. Yo no le puedo seguir ofreciendo desde mi piscina lo que él podría tener al otro lado. Y eso son escenarios diferentes. Allá va a ser cola de ratón. ¿Y están ok con eso? ¿Están ok con el hecho de que Sí, porque yo no quiero ser Planeta ni Random. O sea, gracias, chévere, pero no es un modelo que me interese ni siquiera. ¿Por qué no? Porque si así pequeño es una cosa tortuosa. Y yo creo que el esquema de la gran superficie siempre quita detalle. O sea, es muy diferente irse a comer una hamburguesa a La Fama que en McDonald's, que está súper estandarizado y que me puedo comer la misma hamburguesa en Perú que en Shanghai, pero la hamburguesa de la Fama es... Claro, claro. Es otra cosa, sí. Porque se pueden cuidar los detalles. Claro. De verdad, la gran superficie elimina, le quita calidez y pues definición. Sí, es una mirada mucho más personalizada. Sí. Pues nos podemos dar el lujo de tener un solo libro, año y medio en edición. Pues no sé cuántos libros saca Planeta al mes. Es una cosa salvaje. Sí, eso es una monstruosidad. Nosotros con dos novedades al año en Filbo ya estamos, pero mejor dicho, nos sentimos espectaculares. ¿Cómo escogen las novedades en Caín? Llegan muchos proyectos. No tenemos una línea editorial. Sí que cuando uno mira hacia atrás empieza a entender que sí hay unos grupos como de intereses, pero no hay, es como si llegó algo y funciona en publicación y nos gusta, pues tratamos de que vea la luz. ¿Cuánto tiempo lleva en libros? ¿Cuánto tiempo llevamos publicando? Sí. Este año, bueno, mentiras, yo dije ahorita 21, pero es el próximo año que cumplimos 21. Ah, 20. ¿Por qué se metieron en eso? Yo estudié artes. Y yo estudié artes porque quería dibujar, y en el 2001 en artes lo que estaba de moda era la estética relacional, que es como voy, me robo un betún de Carulla y luego voy a un CAI y le digo a los policías que le embetuno los zapatos con el betún robado como un servicio social y hago un video sobre eso. Y era como wow. Pero yo quería dibujar, entonces como que pues sí estaba chévere, pero no. Y con un amigo que se llama Felipe Cortés, en un punto, conocimos una editorial sueca que se llama Nieves, que hacía fanzines muy baratos, muy chiquitos, como con celebridades. Entonces le decían a Kim Gordon de Sonic Youth como, haz este fanzine, y lo vendían a 10 euros, entonces como que dijimos, hagamos fanzines de mujeres que dibujan. Y así comenzamos a hacer como publicaciones. ¿Cuántos fanzines hicieron en esos inicios? Hicimos 4. Uno tenía un cassette, porque era muy chévere, porque en el 2001 el cassette era muy feo. O sea, el MP3, la memoria. Todo estaba de moda, digital. Lo digital, entonces como que dijimos, no, pues un cassette. No teníamos dónde oírlo. No, y es curioso que los fanzines hayan llegado a nuestro radar 20 años después. Sí, porque el fanzine, creo que el fanzine, por lo que he podido leer con la cultura de Sub Pop, en Seattle, Washington, sí, que es como mi entrada al entendimiento de los fanzines, siempre tenía un cassette, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo no sabía que venían los dos. O sea, el fanzine traía, el fanzine de Sub Pop Records, donde estaba Polly, de Nirvana. Sí, sí, sí. Pues Polly fue originalmente un cassette de Sub Pop, ¿no? De un fanzine. Así es. ¿Cuántos podían hacer? Sacamos 4 números y de cada copia hacíamos como 200. Sí. Ahora, esos fanzines no eran hechos como los fanzines tradicionales de un poquito más atrás de los 90s, fotocopias. Sí. Okay. Sino estaban muy... Porque tampoco queríamos como... ¿Copiar? No es copiar, sino tratábamos como de ampliar un poquito las posibilidades. Sí. Entonces era como, pues hagámoslo como si fuera un libro, como impreso en un libro, pero... con el tamaño, con la calidad de un fanzine. Claro. Bueno, pues nos quedaríamos hablando 3 horas ¿Sí? con Francisco, pues sobre todo porque es la primera vez que lo tenemos acá, pero... Puedo volver. Lo esperamos muy pronto de vuelta, pero la idea puntual de esta conversación era invitar a toda la gente que está en Bogotá, que es fanática de los libros, a que apoyen a las editoriales independientes, a que vayan este fin de semana a esta feria que está organizando Francisco con Caín Press y con un grupo más de editores independientes. Nuevamente la dirección... Calle 77A, número 12A35, del 6 al 8 de diciembre, desde las 12 hasta las 7 de la noche, entrada gratuita, se llama La Revancha. Listo. La Revancha. Este fin de semana, Francisco, qué gusto. Qué bueno gusto tenerte acá, brother. Gracias, amigos. Y aquí está una para los indies. ¡Eso! Mi favorita, está cumpliendo años. Está cumpliendo como 32 años de haber salido a la radio. Nirvana in Bloom. Sell kids for food. Well, the change is moves. Stains here again. Rip the dark glass. Like all our pretty songs, and it likes to sing. Pepe Ganga. Esta Navidad tiene nombre. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más. Con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com. Porque si es Navidad, es Pepe Ganga. Esta es la X. 103.9 FM. HJBU. Bogotá. Más música. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. De Amy Winehouse en las mañanas de la X103.9 FM. Entonces, yo tengo información importante. Les tengo plan porque vuelve Bazar al Parque El Country del 9 al 14 de diciembre, la feria de emprendimiento más grande de Bogotá, que es el lugar donde descubres marcas nuevas, te antojas de todo y sientes la energía del talento local. A esta novena edición llega Bazar Live, el e-commerce, en tiempo real con más de 100 emprendedores, compras prácticas y envíos inmediatos desde la feria. Bazar nos mueve a apoyar lo local. Bueno, estamos hablando hoy de indignaciones varias. Entonces queremos preguntarle a la gente qué los indignó en 2025. Te agradezco por esta maravilla. Gracias. Este fue un video que generó mucha indignación en su momento, ¿no? Sí, es Aphex Twin. Esto es Aphex Twin haciendo una canción llamada Window Licker. Siempre ponemos de fondo. Y era en el momento más alto de la cultura de lo urbano en Estados Unidos, del hip hop, donde este man se burlaba de la misoginia del rap, que se burlaba de los videos, de los videos, de las joyas. El video era de Chris Cunningham, sí, el mismo que hizo All Is Full of Love. Sí. El mismo que hizo, ellos dos hicieron un corto increíble que se llama Robert Johnny, que se lo recomendé a Chris para que lo viera. Robert Johnny, y también hizo Come to Daddy. Come to Daddy. Indignaciones varias en arroba la X más música. ¿Qué ha dicho la gente? Pues mira, dice Juliana Pérez, la productividad tóxica, el club de las 4 a.m., porque ya ni siquiera es a las 5, ahora es a las 4. ¿Quién dice que a las 4 de la mañana? No, dos horas mal antes de dormir, 15 minutos de sol en el tercer ojo, terapia de luz roja, 87 libros al año, rutina de skincare, agua con limón y jengibre, cero café antes de las 11, un cuarto helado, piscina helada y luego sí puedes abrir los ojos. Sí, sí, sí. Ese fue Andrés. ¿Te acuerdas que Andrés hablaba mucho del sol en diferentes partes del cuerpo? No sabía claro que venía eso. Ah, perdón. Sí. Andrés Salazar habló de eso un tiempo largo. Sí, hubo un tiempo en el que estuvo obsesionado con el sol en el ano. En el chicorio, sí. Sí. Pero ¿cómo así? ¿Eso qué beneficios trae? Desde la ignorancia pregunto, de verdad. Ah, a todos se le encuentra un beneficio hoy en día esa vaina. Pero ¿no hay por la ventanita, sí, Tim? Como para que pegue el sol. Sí, sí, tienes que exponerte a 30, creo que eran como 15 minutos de sol directo. En el Anuel. En el Anuel. Sí. Sí, eso se aclara, como, ¿eh? Sí, eso Andrés, Andrés Salazar estuvo obsesionado con ese tema mientras estuvo aquí. Pero, afortunadamente ya no está con nosotros. No. Para compartir. Alejandro, ese tema. En todo caso, sí, el bienestar estuvo ya a un nivel absurdo de cosas. Está bien buscar, adquirir conciencia de su propia salud y toda esa vuelta, pero uy, hay unas cosas aterradoras. Hay unas cosas ya pasadas. Y cada vez hay más productos y también es puro venta. Exacto. Esta cosa para la cara, no puede ser esa crema aplicándotela con esa brocha. Tiene que ser con esto otro. Esta es otra cosa, una enseñanza para 2026, ahora que lo mencionas. Cada que te propongan o te sugieran alguna idea que parece transformarte mental o espiritualmente, no te montes en la idea todavía, no te cases con ella, no le creas de inmediato a pesar de la contundencia con que te la comuniquen o te la dirijan, de las imágenes que te muestren y de la forma como manipulen tus prejuicios y tus gustos, sin antes ver qué te van a vender. Total. Exacto. Porque todo, absolutamente todo lo que tienes en redes sociales en estos momentos te están vendiendo alguna cosa. Es o sea, cierto. Siempre hay un propósito ahí. Siempre hay busca una cremita. Siempre hay un polvito. Siempre hay alguna cosa por la que vas a tener que pagar. Entonces sí, piénsenlo. Lo que hablábamos del pensamiento crítico. Chévere tenerlo y hacerlo y reflexionarlo. Esa es nuestra pregunta, indignaciones. Indignaciones varias. ¿Qué más han dicho? Dicen también, dice Sandra, que aún en la actualidad juzguen con más fuerza el físico de las personas. Nadie se salva, desde actores hasta gente del común. Y no va a dejar de pasar. Yo siento que esto ha sido de toda la vida. Y va a seguir pasando. Ya, y sí, hay conciencia. Hay mensajes del cuerpo, no, de otro se habla. Y esperamos que así sea. Pero esta sociedad ha sido así siempre y seguirá siendo así, sea para hablar bien de él. Sí. Uno nunca va a estar lo suficientemente flaco o lo suficientemente gordo para el ojo ajeno. Es mejor quererse como uno se quiere. Y ya. Exacto. También mencionan, Laura Franchi, algo que yo te decía en la mañana, y es el maltrato hacia los animales. Dice, sí, bastante. No saben que ellos también sienten como nosotros los seres humanos. No es justo que tengan que descargar sus rabias con ellos. Si no son capaces de amar y tratar con amor y cariño a un animal, no lo tengan. Esas personas deberían buscar ayuda seriamente. Amén. Listo. Vamos, hermana. Está muy bien. Sí, está bien. Está muy, muy bien. Estas son Mañanas de la X. Siga compartiendo sus indignaciones el día de hoy con nosotros. Estaremos leyéndolas más adelante. Estos días vi por ahí un post que decía que sin John Frusciante, los Red Hot Chili Peppers no tenían corazón o se habían quedado sin el alma de los Chili Peppers. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa observación, porque usted saca a Anthony y no funcionaría tampoco. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers. Sí, si usted saca a Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers, pierden el corazón. Si usted saca a Chad Smith, también tendría un problemita. Si saca a Flea, también. John Frusciante ha estado por fuera, por dentro de los Chili Peppers. Y han seguido. Sí. Y han seguido. Mal que bien. Lo han hecho. Estas son Mañanas de la X-103.9. Ya comienzan a salir los listados de lo mejor del año. Ya salió el New Yorker con el listado de los discos más importantes según la crítica Amanda Petrusic, que es una tesa crítica de música, la crítica del New Yorker. Sí. ¿Y el primero qué? No, pues obviamente toca entrar y darle clic, y el link envío, pero bueno, ahí comparte conmigo algunos discos, no todos, pues porque obviamente somos entornos completamente diferentes. ¿Tú cuándo sacas el tuyo? El mío sale hoy a las 4:15 de la tarde. ¿Cómo te va a ir? ¿Va a haber resquemor? Va a haber resquemor, va a haber dolor, va a haber odio, va a haber mucho hate. Va a haber mucho hate. ¿Estás listo para eso? ¿Para recibirlo? Trato de prepararme psicológica y mentalmente pero nunca es suficiente. Suficiente, porque la gente se puede ir más allá. Tener contento a todo el mundo es muy difícil y al final es la opinión de los discos que te gustaron a ti. No solamente los que me gustaron, porque digamos que hay una parte de... Ah, bueno, esa es una pregunta. ¿Cómo los escogiste? En ocasiones fue el gusto, pero combinado con la relevancia, con lo que siento yo que pasó en 2025, con lo que siento yo que la gente sintió, con la manera como la gente reaccionó a ciertos discos. Entonces, hay discos que no me gustaron y que ocupan unos lugares bien importantes en la lista, porque más allá de que a mí me gustaran, vi el impacto que tuvieron. Ya. ¿Y con ella en qué están de acuerdo? En Eusexua. Ok. Eusexua de FKA Twigs, que es el puesto número 19. Ese es el electrónico. Sí. Sí, sí, sí. Fantástico. Sí, mi listado no es ni una votación, ni es diplomacia, ni lo que hice Cata para complacer a nadie. Son discos que me sorprendieron, que me acompañaron, que siento que definieron el año en materia de música y que considero que fueron los más importantes. Y por eso entonces, además, hay discos colombianos en español, hay pop, hay rock, hay rap. Hay también cosas que no van a estar. Ya. Que yo veo que mucha gente me dijo, el disco debe ser tal. Y, ¿te puedo preguntar por uno? Ese disco no está. ¿O quieres mantenerlo hasta sí, las no, cuatro? Sí, no, ya. Yo, ¿puedo? Sí. ¿Taylor está? Swift, no. No, no. Pero Sabrina sí. Sabrina está entre el listado, siendo uno de los peores discos del año. Ah. Ok. Ok. Por la crítica. O sea. La crítica. O sea, lo destruyó. La crítica destruyó Man's Best Friend. Sí. Por prefabricado, por tibio, por sintético. Yeah. Por todas las cosas por las que ya, digamos que es curioso, pero es famoso el pop estadounidense. Sí. Porque si hay algo en lo que el pop ha sido estadounidense, ha sido famoso, es en su falsedad, ¿no? En su espíritu súper sintético. Plástico. Uh-huh. Pero sí, no, Taylor no entró. Okay. Uno podría decir que Taylor podría estar en la lista de los 100 discos más importantes del año, pues porque es Taylor. Sí. Pero no, en el top 20 no está. Okay. No, hay discos que unos cuantos, porque a la final no mucha gente conoce, pero de bandas alternativas que salieron recientemente y que fueron como aclamadas por un grupito pequeñito de gente que hace mucho ruido en redes. Uh-huh. Y que no están porque no me llamaron lo suficiente la atención, pero bueno. ¿Cómo está la electrónica en tu conteo? Hay cosas que se quedaron por fuera, como Pink Panthers, que lastimosamente no lograron entrar, pero que pueden estar dentro del top 30 de las mejores cosas en Inglaterra. Por ejemplo, Pink Panthers, ayer lo dijimos, es la canción más importante según NME en Reino Unido con Illegal. Fantástica, ¿no? Canción. Es un disco muy cortico, pero muy contundente de electrónica. Las cosas que hizo Frederick fueron bien interesantes también. Las cosas que hizo FKA Twigs. Sí, aunque yo ese disco no lo oí. Ese sí me dejé llevar por la crítica que todo el mundo dijo que es horrible. Es que es raro. Y entonces dije, ay, no tengo. Sometimes I just don't want. Y está ya, bien, a veces también. No escoges quiero. Tu batalla. Sí. Y hay que hacerlo. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la X Más Música. Siga opinando, siga contándonos qué lo indignó este año. Estaremos leyendo sus opiniones en instantes. La X, 103.9 FM. Searching for something, something.

Esta es la X. La X, más música. I can't.

Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Tan lindos. Tantas cosas, mira, están sí, disfrazaditos. De están lindos. Me gusta mucho el detalle que les puso Navidad. Sí, es como una balaquita. Una balaquita en la cabeza. Eso, diadema. Con un Papá Noel encima, porque es que pues, ya se acabó esto. Sí, hay uno claro. Que se le queda grande, se le cae. Sí, a varios, mira. Es que, por ejemplo, este lo tienes como de cinturón. Sí, ahí está. Y es para la cabeza, pero le queda muy grande. Sí, ¿a ellos claro. les gusta la Navidad? Les encanta. Muy bien. Les encanta la Navidad. A ellos les gusta la Navidad y Halloween, pero en Navidad son insoportables. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué les pasa? Además, porque todos. No, todos tienen una lista distinta para Papá Noel. ¿Y entonces cómo hace usted ahí? Hay unos que creen en Papá Noel, otros creen en el Niño Dios, y a ninguno se le puede decir nada porque está muy chiquito. Para no romperles el corazón. Claro. ¿Hacen novena? ¿Ellos cantan? Ellos cantan. Tienen coro. Ellos cantan, les encantan los villancicos. Sí, yo vi unos ayer que estaban en la sala de juntas de arriba del tercer piso. Ensayando. Estaban ensayando. Estaban ensayando porque ellos no, el concepto como de novena no lo tienen claro, ellos empiezan a cantar desde mañana 3. Claro, ok. Sí, ellos arrancan es mañana. Sí. Pero ¿por qué? No lo sé. No sé por qué deciden. De pronto deciden por qué. No, ni idea. Yo los veo como más cercanos a la tradición estadounidense, ¿sabe? Me da la impresión son que como sí, más gringos. Sí, porque son más imaginarios, entonces son como más de otro lado. Como elfitos, sí. Es que son más elfos. Sí. Son más de ahí, del sí, mundo sí, sí, elfo. Sí. De hecho, ayer estaban ensayando Minions. Sí. Ese falsete les queda lindo. Bonito, sí. Además sí. Que suenan como ardillitas. Exacto. Sí. Oiga, estoy viendo Pluribus en Apple TV. Bien. ¿Vas a seguir? ¿En qué capítulo va? ¿Ya está el día? ¿En el qué? ¿Sí? ¿Cinco? ¿Van cinco? ¿Cuatro? Cinco. Van cinco. Es sí, van cinco. Es nauseabunda, ¿no? Es fantástica. ¿Nauseabunda por? No, por. O sea, si va a ver Pluribus, no almuerce, no coma. What? ¿En serio? No, ¿sabes qué le da angustia a él? El enjambre, esta mentalidad de enjambre, de todo tiene que ser de feliz rebaño. Y bien bonito. Ah, ok, porque no, yo no he visto nada en la serie como que me provoque náuseas sí. ni no, nada... Nada grotesco. No, a él sí, esa parte. ¿Sí? No, es que no creo que la... Visualmente, pues, grotesco no hay nada. No, pero yo no creo que las náuseas se produzcan exclusivamente por ver cosas feas. Sino por la misma naturaleza, la naturaleza distópica y realista al tiempo. Sí. Porque, por un lado, uno siente que todo esto pertenece a un mundo peor. ¿Cierto? Que es la idea de la distopía, es este lugar donde ya todo se fue al carajo. Sí, ya. Sí. Y no hay absolutamente estamos nada. Sobreviviendo. Exactamente, sí. No hay absolutamente nada que hacer. Pero lo que me producía náuseas era que entre más veía yo la irrealidad propuesta por Vince Gilligan, sí. El creador de Breaking Bad, que sí. Es el director y Better Call Saul, sí. De esta serie, más es. Lo que estamos viviendo en estos momentos, o sea, no es exacto lo que me producía ganas de vomitar era ver esto y decir somos nosotros. El miedo. No. Es decir, es la realidad. Sí, el miedo. Somos es que ya todos unos ahí. Borregos. No tenemos escapatoria. Estamos viviendo esto. Sí, esa es una viene hay una frase en latín muy famosa que es e pluribus unum, sí. Que es de muchos uno, sí. Es como el concepto básico que usted debe tener en la cabeza para ver la serie. desde el todos título. Y perdón, le hago una pregunta. ¿Ese E Pluribus Unum no está escrito en las monedas de 25 está centavos? Está escrito en varios documentos, incluso creo que está hasta en la Constitución. Pero no, pero en la moneda está, de 25 centavos estadounidense no está escrito E Pluribus Unum. No me acuerdo, me tocaría buscar porque yo no me acuerdo en dónde está. Ya te digo. Sé que está en varias, en varios lugares está, está escrito en, sí está. En escudos, está en el quarter, claro. En, ¿no? No, yo por eso me acordé de una, porque en los quarters está arriba, está arriba, en el circulito dice Pluribus Unum. Está en el billete del de un dólar. De un dólar también, sí claro. Ok, ahí está. Es sí. Fantástico. Medio Illuminati la vaina. Sí. A mí me encanta, me gustan todas esas cosas. A mí me pareció horrible. A mí me pareció un approach muy interesante a lo que podría ser en teoría un fin del mundo, entre pregunta, uh-huh. ¿No? Como es bien, bien vale, curioso. Son extraterrestres. Todos. O sea... Al contrario, yo lo que pensé finalmente... ¿O un reseteo del mundo más bien no, o algo así? A mí lo que me... aterra y lo que, repito, me generó mareo, porque fue mareo, fue la conciencia de que no es un futuro, es ya. Uh-huh. Estamos ya en esa situación. O sea, esa es la realidad en la que vivimos. Si no pensamos igual, estamos destinados a estar solos por siempre, a vivir una vida miserable y la única cosa que queda es la ignorancia. O sea... Esa es la vida en estos momentos. Vivimos rodeados de una ignorancia colectiva. Imperante y colectiva. Y si no aceptamos esa ignorancia, estamos destinados a vivir miserablemente. Entonces dije, no, pues, ¿para qué sigo viendo esto si ya estamos viviéndolo? Ah, está chévere. O sea, mírala. Es entretenimiento. Por ejemplo. Pero sí. No, es entretenimiento porque me están diciendo, bien, estás habita, este es el mundo eso, en el que vives, Marín. Usted tiene un approach interesante hacia la serie, no la deje ir. Mire, no, es horrible. Ese personaje de Mauritania. ¡La amo! La gitana. No, el tipo. El tipo que llega en el Air Force One. Sí, horrible, sí, horrible, ese, horrible, yo, sí. Yo sería ese man los primeros 15 días. Estoy seguro. Comería todo. Pediría, llamaría todo. Tráiganme a Dua Lipa, tráiganme el mejor chef del mundo, transpórtenme en el Air Force One. Háganme la ceba, ayúdenme. Llévenme a Dubai, que quiero ir al centro comercial más grande de Dubai, que estén abiertos todos los almacenes. Ahora. Hasta que me mamaría a los 15 días, diría no más, ya no tiene sentido. Pero yo lo haría. Pero viste que ahí, que ya tomaron distancia, eso me pareció curioso, porque ya hizo, es que no sé ni cómo decirles para que no ser spoiler. No, pero ya no, empezaron ellos a tomar distancia, ¿viste? Que la dejaron sola. Uh-huh. Sí, sí. Ahí puede girar un claro, poco, porque, te sigue viendo. Ella porque casi... se sintieron en peligro por culpa de ella. Es que o sea, la conciencia colectiva se sintió en peligro por el uno. Por el particular. Me encanta, muy bien. Entonces ahí hay algo interesante. Yo no la he visto, sí. Okay. Pero aquí leyendo sobre esto, creo que todo lo que ustedes han dicho le pega mucho a la pregunta que ella decía que quería causar en la gente, y es si esa realidad sería buena o mala. Uri, por ejemplo, dice que la disfrutaría mucho al principio. Alejo dice que para nada la detestaría, porque es lo que dice que está pasando ahora. De algún modo sí se está logrando lo que quería Vince Gilligan. Creo que sí, está generando en usted lo que quería. Sí, claro, sí. No, por supuesto. Lo que pasa es que es. Oye, él es muy imposible bueno generando preguntas. Es dificilísima de ver. Verla, es horrible, es una vaina que usted. O sea, es chévere. Usted sufre, usted tiene pesadillas 3 días claro seguidos. Que no, Alejandro, depende, no, de, no, de, no, depende, no. De, usted tiene pesadillas si sí, sí, está psicoseado como usted. Sí, porque tú te ves en el escenario. Si uno lo ve como una pieza de entretenimiento. Claro. A mí me parece fantástica y qué rico yo si quisiera. No, pues estar para ver ahí. Una pieza de entretenimiento ve uno Snatch. También Guy Ritchie. O alguna cosa así. Pero si usted se sienta a mirar al centro, empieza a encontrar vainas que lo trasnochan en Snatch también. No sé. Ya, nunca. Yo he visto Snatch 20.000 veces. A ti lo excelente. Que te choca es que a veces la ficción en es Snatch, la realidad. En Snatch solamente hay un muerto. Sí. Ajá. Sí. Al principio y el resto y todos están enmarcados dentro de un gran chiste. Uh-huh. Es un gran chiste. Sí. En esta serie no hay nada chistoso de lo que usted se pueda reír. Claro que sí. No, nada, absolutamente. Yo me he reído un par de veces, sí. Absolutamente. Muchas veces. Absolutamente. Estoy muy confundida. Todo. Es horrible, es ahora, horrible. Tienes que verla, que está muy bien para los oyentes. Tienen que verla para decir. Si tienen Apple criterio. Plus, sí. ¿Hacia qué lado van más? Si hacia okay. Como lo ve Alejo o como lo ven como Urillo, que es un gran producto de entretenimiento, muy bien hecho. Va a ponerme la idea. No, igual no desconozco que hay un fondo ahí. ¿Seguro? Hay un fondo muy profundo, claro que sí, que es, va por el lado de lo que está diciendo Alejo. Pero no voy a dejar que me trasnoche, o sea, si no dejo que me trasnoche la realidad actual, no voy a dejar que me trasnoche un programa de televisión. No la dejes de ver, Alejo. No, yo sí es que digo, ¿para qué me pintas un escenario ficticio que es real? Uh-huh. O sea, porque es que si uno dijera, no, esto podría pasar, no, esto está pasando ya. No, o sea, está enmarcado en una visualización ficticia, como es el hecho de que todo el... La chachipitización del mundo, lo que hablábamos hace un rato, de cómo las herramientas digitales y tecnológicas están enmarcando la idea de un mundo perfecto, donde en estos momentos están diciendo, no, ChatGPT está dando malos consejos o está contestando mal las inteligencias artificiales, y es como, no. No son las inteligencias artificiales el problema es la gente. El problema es la gente usando la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se ve reflejado en la forma como esa inteligencia artificial termina unificando un modo de pensar. Entonces, ahora la culpa la tiene ChatGPT por el tema de terapia, cuando en realidad no. Porque ChatGPT va a hacer lo que tú quieres que ella, entonces te va a decir, excelente idea, Alejandro, me parece fenomenal, Alejandro, todo, absolutamente todo lo que te dice ChatGPT es fenomenal, es increíble, es tremendo, es una gran idea. Y yo digo, ¿para qué me muestras esto, Gilligan, si yo ya tengo esto en mi celular y ya todos somos víctimas de esta ChatGPTización? Es horrible. Hace un rato lo oía que usted decía, no se vuelvan amigos de ChatGPT, úsenlo como una herramienta. Claro. Pero claro. Usted le dice, hola, ¿qué hay al ChatGPT? Yo le digo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, chat? Entonces no entiendo. Gracias y por favor. Yo no le digo ni gracias ni por favor. Lo que pasa es que ChatGPT me contesta y me dice, oíste, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o no? Por eso, o sea, ¿usted ya se volvió amigo de ChatGPT? No, él se volvió amigo mío. Negación, ya, es el véanla, primer paso. Y saquen sus conclusiones. Aquí está Billie Eilish con Lost Cause. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. an outlaw, but you got no.